Ponerle el título de perfectamente calculado a este proyecto y pensar aplicarlo al plan de la redención es una aparente contradicción, porque cuando nosotros analizamos el plan de la redención, daría la impresión de que esto no es un plan perfectamente calculado. Porque fíjense, Dios crea un mundo perfecto y se transforma en imperfecto. Dios crea un hombre inmortal y se transforma en un hombre mortal. Dios crea ángeles para que los secunden en favor del bien y de en medio de esos ángeles surge uno que empieza a desarrollar el pensamiento del mal y a encarnizar el pensamiento del mal. Por donde lo miremos, este plan de Dios parece cualquier cosa menos un plan perfectamente calculado. Me parece que esta es la razón por la cual a lo largo de la historia de la humanidad el nombre de Dios ha sido usado tan alejado del espíritu que aparece en su palabra. En el nombre de Dios se han generado y creado guerras. En el nombre de Dios se han sometido conciencias. En el nombre de Dios se ha excluido y marginado al otro que no piensa como yo. En el nombre de Dios se han hecho violaciones, no solo a los derechos de los otros, sino también a los cuerpos de los otros. En el nombre de Dios se ha pretendido someter políticamente al otro, a la otra nación que no cree como yo creo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ocurre esto? Si el plan era perfectamente calculado. Lo primero que aparece en este plan perfectamente calculado es la libertad. Dios crea al hombre con un sentido de libertad que es supremo. Es tan supremo que Dios no puede pasarlo por encima a la hora de tratar de resolver el problema que generó esta misma libertad que Él nos dio. El hombre, criatura divina, elige otro soberano. Elige decirle a Dios, no quiero saber más nada contigo. Creo que puedo resolver las cosas por mí mismo. Y automáticamente se pone bajo la soberanía del mal. Como consecuencia de esto, este plan, perfectamente calculado, toma un giro inesperado. Y Dios tiene que salir a resolver ese giro inesperado, pero no lo hace en ese momento. Antes de crearnos y de crear el mundo y a los seres humanos, ya había un plan perfectamente calculado. Por las dudas, el hombre utilizará mal su libertad. Y en medio de esta situación, Dios pone en práctica ese plan extraordinario. Yo diría que es un plan de amor. Pero fíjense ustedes, en Efesios capítulo 3 dice que el amor excede, que tenemos que conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Dios nos pide que conozcamos algo que no podemos conocer. Por eso este plan perfectamente calculado, para ser entendido como perfecto, debe ser estudiado con la ayuda sobrenatural de Dios, si no es imposible poder entenderlo. La base de este plan es el amor. Dios nos crea por amor, por eso nos hace libres. Podría habernos creado sin libertad, personas que estamos sometidos a Él sin posibilidad alguna de poder buscar otro camino, pero elige el riesgo, y esto que creo que es algo que define a Dios, el riesgo. Es una persona que constantemente se arriesga, porque el amor se arriesga. Se arriesga a abrir el corazón, se arriesga a aparecer vulnerable, sin saber cuál será la consecuencia de esto. Muchas veces la consecuencia es heridas, despechos, tristezas, rechazos, pero así todo, Dios se arriesga, intenta, intenta que nosotros entendamos que su plan no es el de someternos, sino es de liberarnos. Cuando Dios nos dice que hay un amor que excede nuestra capacidad de conocer, Nos está diciendo que solo podemos conocer ese amor por la participación sobrenatural de Él sobre nosotros. Creo que sus seguidores en la palabra de Dios, Pedro, Juan, Mateo, María, María su madre, Zacarías, padre de Juan el Bautista, todos ellos de alguna manera no entendieron el plan perfectamente calculado. Y no lo entendieron porque sus mentes razonaban ese plan humanamente. Dejaron que sus pobres mentes limitadas, deterioradas, quisieran entender algo que era superior, supremo, divino. ¿Estamos en condiciones de entender lo divino? ¿Estamos en condiciones de entender algo que excede nuestra capacidad humana? La respuesta es sí. En la palabra hay una invitación a tener la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo nos invita a tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo para entender su amor. Tener la mente de Cristo para entender el plan divinamente diseñado, perfecto. Tener la mente de Cristo para poder de alguna manera entender que cada uno de nosotros somos invitados a armar este rompecabezas, que no era un rompecabezas, era algo perfectamente diseñado que fue roto. Y el Dios supremo agarra cada pieza, y vos que me estás escuchando sos una pieza. Agarra cada pieza y la empieza a ensamblar y empieza a reestructurar, redimir su obra perfecta, este mundo, vos y yo. Hay en este mensaje de este CD un deseo de todos los que hemos participado de que entiendas que no podés entender, de que entiendas que hay rasgos en tu carácter que son producto de decisiones equivocadas de nuestros primeros padres que te alejan de la comprensión de Dios. Es nuestro deseo que de alguna manera, a través de los cantos que escuchaste y a través de esta meditación, puedas reflexionar sobre la posibilidad de que Dios te puede ayudar a entender el plan perfecto que Él diseñó para vos, que hoy todavía sigue vigente. ¿Querés entender el amor de Dios que excede todo conocimiento, según lo dice San Pablo en Efesios capítulo 3? ¿Querés entender por qué hay tantos niños que mueren de hambre? ¿Querés entender por qué te quedaste huérfano? ¿Querés entender por qué hay tantas injusticias sociales? ¿Querés entender por qué hay pobres y ricos? ¿Querés entender por qué tantas calamidades naturales que están destruyendo el mundo? ¿Querés entender por qué la crisis económica? Hay una invitación. La invitación es a entender el amor de Dios que no se puede entender. Entender a Cristo que no lo podés entender, porque en Él habita la plenitud de Dios. En el momento que estés escuchando esta música, esta reflexión, es el momento propicio para que te comuniques con Dios. El momento propicio para que le digas a Él que estás dispuesto, que querés conocer lo que no podés conocer. Y quiero decirte algo, cuando hagas eso, cuando como puedas te comuniques con Dios, el Dios del universo te va a escuchar y de alguna manera te va a hacer entender su amor. Porque de esto se trata este plan perfecto, perfectamente diseñado. Se trata de un Dios que te crea perfecto e inmortal, en un lugar perfecto, en un mundo perfecto. Se trata de un Dios que crea ángeles perfectos, que crea el cosmos. Cosmos es belleza, que crea la belleza, que ama la belleza. Y que a través de estos siglos de historia equivocada de la humanidad, a pesar de que ve cómo se deteriora la humanidad, sigue intentando restablecernos a la perfección del origen. Y vos estás invitado. Sí, estás invitado. No importa cuál es tu religión, no importa cuál es tu situación socioeconómica, no importa cuánto dinero tenés en tu bolsillo. A Dios no le importa absolutamente más nada que tu deseo, tu libre elección de querer conocer lo que no podés conocer, su amor. Porque a través del amor, que es el único elemento que Dios utiliza para restablecerte, Él quiere hacer de vos nuevamente un hijo suyo, perfecto e inmortal. En medio de tanta desesperanza, en medio de tanta desesperación, en medio de tanta angustia, ansiedad, depresión, en medio de tantas promesas incumplidas, la voz de Dios surge desde este CD, desde su palabra, desde sus voces de alabanza, para decirte que podés comprender lo que no se puede comprender, podés entender lo que no se puede entender, podés ser receptor del amor de Dios, que restablecerá tu mente a la imagen de Dios para que puedas entender el plan perfectamente diseñado. Quiero animarte que en este preciso momento puedas elevar tus pensamientos a Dios, descubrir su amor, reinterpretar la historia, la tuya en primer lugar y la de la humanidad, y darte cuenta que no hay contradicción, darte cuenta que lo perfecto que se creó va a volver a ser perfecto, porque Cristo viene a resolver el problema de la humanidad. ¿Cuánto falta? No sabemos. No podemos establecer una fecha. Pero según Él lo dijo, hay señales que están apareciendo, que están entre nosotros, que estarían indicando que falta poco tiempo para su segunda venida. Y en esa segunda venida, lo que Dios hará es volvernos a llevar al lugar donde fuimos creados. Es volvernos a llevar al tipo de persona que éramos, perfectos, hermosos, pacíficos, mansos, humildes, justos, veraces, sanos, sanos, sanos, por encima de todo, sanos, salvos en nuestras mentes, en nuestro espíritu, en nuestros cuerpos, en nuestras relaciones interpersonales. Dios está viniendo a restablecer nuestro mundo y a restablecer tu vida. Y lo hace a partir del amor que no se puede conocer humanamente, que solo con su ayuda lo podemos entender e integrar a nuestra vida y podemos ser distintos. Porque ese amor nos ayudará a entender todo, este plan perfectamente diseñado. Que el amor de Dios, que puede habitar en tu mente y tu corazón, te redima, te restablezca, te dé esperanza. te dé el propósito por el cual estás aquí, entre nosotros, los seres humanos, y te ayude a ejecutar el plan que Dios tiene para tu vida, por medio del cual te hará sentir que vuelves a ser su hijo y ejecutas el plan para salvación de otros. Querido amigo, mi hermano, que estás escuchando esto, hay un plan para tu vida, un plan divinamente diseñado, perfecto. Te invito a que lo aceptes, a que aceptes a Jesús como la esperanza, como el sentido de tu vida, como la vida misma. Desde mi corazón te hablo, desde mis pensamientos, desde la palabra de Dios eterna, que fue, que es y será para siempre nuestra compañera. Que Jesús habite en tu corazón y llene tu vida.